Cuando hemos dicho que la encarnación es el mayor acto de humildad, tenemos que admitir también que la muerte de nuestro Señor es el mayor acto de obediencia. No hay acto más sublime de obediencia que el llegar a la cruz por amor de nosotros. ¿Verdad? Si usted va armando una teología allí, usted va a desarrollar un concepto sumamente imitable, aplicable, indispensable en la iglesia. Ya van dos elementos ahí. Uno, todo proceso de encarnación es un proceso de humildad. La iglesia no puede llegar a ser la gran señora en este mundo. Así nos miran, ¿verdad? La iglesia toda poderosa, ¿verdad? Que construye mansiones, que construye supertemplos, ¿verdad? Porque gasta millones y millones en un pueblo tan necesitado, tan hambriento y tan pobre y desposeído. No nos pueden ver como la gran señora. A Jesucristo no era bueno verle en su encarnación como el rey pudiente, el todopoderoso, desplegado de oro, vistiendo oropel, etc. El acto de humildad fue haber nacido, en primer lugar, como ser humano, en un pesebre, bajo esa condición. Si usted quiere, esas son opciones que, valga la redundancia, que optó el Hijo de Dios. Optó en qué país nacer. Optó bajo qué cultura nacer. Optó bajo la familia, incluso, que iba a nacer. Mira, hermano, usted y yo no optamos a eso. Yo no sé si le hubieran dado a usted la oportunidad de elegir a una hermana y decirle en dónde le hubiera gustado nacer. Yo hubiera nacido en Suiza, ¿verdad? O en Suecia, o en Finlandia. O sea, si a usted le hubieran dado la opción, ¿en dónde nacer? Incluso, ¿en qué familia nacer? De repente alguien todavía pensaría, ¿verdad? Ay, lástima que no nací siendo Rockefeller. O Hilton, ¿verdad? Primo de la Paris. ¿Verdad? O tal vez un hijo de Steve Jobs, ¿verdad? Para heredar todo ese mundo, ese imperio de tecnología y de plata, ¿verdad? Jesucristo opta, es el único que opta en dónde nacer. ¿Cuándo nacer? ¿En qué familia y en qué cultura nacer? Y opta por lo más pobre. Opta por lo más sencillo. Opta por lo más inverosímil que se puede presentar. Es contradictorio que el Hijo de Dios, al Dios que no lo sostienen los cielos y la tierra, al Dios que es el pantocrator, rey de reyes y señor de señores, opte porque su hijo, y también su hijo opte, nacer en un pesebre. Ese proceso de encarnación tendría que ser el evangelio nuestro. No somos la gran señora. Porque la única gran señora que se presenta en la Biblia es la gran ramera. Y ya en tiempos de Israel, como reino del norte, los profetas Amós y Oseas hablaban de las señoras con sus peinados ostentosos e incluso se les asemeja como a las vacas de Basán. Así no puede ser la iglesia. Por eso es que el ser imitadores de Cristo es ser personas que se encarnen, una iglesia que se encarne en este mundo. Ese es el mayor ejemplo de humildad. El segundo gran ejemplo, solo que ya no de humildad, sino que de obediencia, es la cruz. No hay acto de obediencia más grande y más sublime que la cruz como tal. Ahora, ¿qué precede a la obediencia? La humildad. Nadie puede ser obediente si no es humilde. Usted lo puede ver en su iglesia. ¿Ponga a la gente a trabajar? No. ¿Por qué cree usted que no trabajan? ¿Por qué cree usted que no obedecen? por una sencilla razón, porque no son humildes. Por eso, la obediencia tiene un precedente, la humildad. Y llegar a la cruz fue un acto sublime de obediencia, que lo precedió el acto humilde de la encarnación. Ahora, el quinto tema con respecto a Cristo es el Cristo ascendido y sentado en los cielos. Es la honra y la gloria que el Padre le devuelve al Hijo, el cual se había despojado de tal situación, de tal privilegio, de tal honra por la encarnación. Entonces, el quinto tema es el Cristo ascendido y sentado en los cielos. ¿Qué papel desarrolla, qué papel ejerce, qué papel comienza a manifestar el Cristo que asciende y es sentado en los cielos? Por lo menos aquí hay dos o tres puntitos que vale la pena mencionar. Número uno, en muchos, pero uno de ellos, es el carácter, el sello de que la salvación ha sido consumada. En el tema soteriológico, la consumación de la salvación se da con el acto de aprobación de Dios de la ofrenda y el sacrificio que Cristo Jesús fue sujeto. Desde que estaba muriendo en la cruz, y por supuesto desde su encarnación y su bautismo, Dios fue dando sellos de aprobación a el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, valdría la pena preguntar, desde el punto de vista teológico, entonces, ¿quiere decir que Dios debe, es su derecho, porque es nuestro soberano, aprobar o incluso improbar el quehacer de la iglesia? Y usted ve que hay sellos de control de calidad expresados en palabras de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, manifiesta su aprobación. Y usted ve incluso muestras de desaprobación desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, muestras de aprobación y de desaprobación. Incluso con gentiles, con personas ajenas al pueblo supuestamente de Dios, pero que de alguna manera manifiestan la desaprobación de Dios. Mene, mene. Una desaprobación explícita de Dios a la actitud, acción política del ser humano. Y en el Nuevo Testamento, el Cristo ascendido y sentado a los cielos es la consumación de la aprobación de Cristo Jesús. Le devuelve toda la honra y le devuelve todo el privilegio del cual se había despojado para vivir y habitar en medio de nosotros. Ahora, entonces los tres pasos. Número uno, encarnación implica la humildad más alta en la vida de Jesucristo. Dos, el Cristo muerto implica que la cruz es el mayor acto de obediencia. Y en el Cristo resucitado y el Cristo ascendido, nosotros encontramos el acto de glorificación más sublime. ¿Quién resucita a Cristo? El poder del Padre. Y ese poder que el Padre manifiesta es un poder que al ser resucitado es ascendido, sentado en los cielos en gloria y además le devuelve toda la honra y toda la gloria. Ahora, por supuesto que el ejemplo que voy a poner, aunque es bíblico, dista bastante de Jesús, sin embargo, vea usted el acto de glorificación. El hijo pródigo regresa y el padre inmediatamente le devuelve sus privilegios y sus derechos. El hijo pródigo no se asemeja a Jesús, pero vemos el acto de misericordia y de redención y de restauración que el padre del hijo pródigo provoca en su hijo. Báñenlo, cámbienlo, pónganle calzado y anillo en sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que le devuelve la gloria que tenía antes. Y lo mismo encontramos aquí, solo que Cristo no es pecador, pero encontramos a Cristo, al cual el Padre le devuelve toda la honra y toda la gloria. Ahora, esto por supuesto es una aplicación pastoral. A mí me corresponde ser obediente, perdón, ser humilde y ser obediente. La gloria me la da el Padre. Si usted ve, Cristo es humilde porque se encarna, es obediente porque llega a la cruz y es el Padre el que lo glorifica, resucitándolo y sentándolo en los lugares celestiales. Miren ese principio. Y miren ustedes cómo la gente busca su propia gloria. Pero la gloria tiene que venir de parte de Dios. Por eso, cuando se cambian los papeles, es así. El hombre busca su gloria y Dios lo humilla. Es mejor que usted se humille y sea obediente para que Dios lo glorifique, y no a la inversa. Busque usted su gloria y Dios entonces lo humilla para que sea humilde y le enseña a ser obediente. No lleguemos a ese punto, ¿verdad? Mejor sigamos la ruta que Cristo trazó. Entonces, en el tema de la ascensión y el estar sentado a la diestra del Padre, es básicamente recuperar la gloria que tenía antes de la encarnación. Muy bien. Siguiendo. Número 6. El Cristo que vuelve. El Cristo que vuelve. ¿Para qué vuelve Jesucristo? ¿Para qué vuelve Jesucristo? ¿Verdad? Si seguimos nosotros con el tema del poder político, sí, pero no es solamente eso. Porque gobernaremos con Cristo, sí, pero no solamente es eso. ¿Realmente a qué viene Cristo Jesús a la tierra? Yo creo que viene a cumplir precisamente con la expectativa y a consumar la expectativa de Dios desde el principio de la creación. Dios crea y ve que todo lo que ha hecho es bueno y bueno en gran manera. Lo que usted bien puede ver es que lo que está en la prehistoria del Génesis, desde el momento de la creación, Jesucristo viene y lo consuma. O sea, el hombre se pierde aquí, la mujer se pierde aquí en el Génesis. Y en la venida de nuestro Señor, el hombre y la mujer que han sido elegidos por el Señor y también sujetos de redención, obtienen el paraíso como tal. Eso quiere decir que la historia de la salvación comienza desde la misma creación en el huerto del Edén y termina con la recuperación de ese huerto del Edén. El inicio de la salvación del ser humano comienza por la pérdida de la misma, o sea, de la salvación, con el primer Adán, pero se consuma con el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Lo que se pierde aquí es la comunión con el Padre, y se pierde además de la comunión con el Padre, la relación fraterna entre nosotros. Cristo viene y como segundo Adán adquiere por completo una comunicación, relación y dependencia con el Padre, para que entonces nosotros vivamos fraternalmente como hermanos en un concepto tan hermoso como el reino de los cielos. Esa es la consumación del reino de los cielos, ¿verdad? La consumación del proyecto de Dios en cuanto al tema de salvación. Entonces, el Cristo que vuelve viene a cimentar el reino que ha venido desde el momento de su encarnación. El reino de los cielos ya está en medio de vosotros. Esas fueron palabras de Jesús. El reino ya estaba con nosotros. Entonces, tiene propósitos específicos por los cuales la segunda venida se da. Muchas veces algunas personas usan el tema de la segunda venida como una versión para asustar a los creyentes que están medio flojones, o realmente, digamos, para asustar a los no creyentes con el tema del infierno. Pero el tema de la segunda venida, que aunque tiene estos temas que yo les he mencionado, no son los temas, digamos, los temas principales. El tema principal de la segunda venida del reino es el establecimiento del gobierno justo, redentitivo de Jesucristo, nuestro Señor, en este mundo, y la redención incluso de la misma tierra que gime por su redención. Muy bien. Entonces, el Cristo que... Y luego, el séptimo, es el Cristo que reina para siempre. ¿Cómo terminamos la figura del Cristo en estas siete etapas? El Cristo que reina para siempre, el Cristo que se convierte y se ha convertido por derecho propio y por pagar el precio en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo ve el Apocalipsis también? Como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Cristo se convierte entonces y se ha convertido por derecho propio en aquel que reina para siempre. Que reina para siempre. ¿Verdad? Por la eternidad. En ese reinado el Cronos desaparecerá. El Cronos. El tiempo que se mide. Y viviremos en el Kairos de Dios. En el tiempo eterno. En el tiempo de Dios. Recuérdese que la palabra tiempo, nosotros solamente tenemos una expresión, la palabra tiempo. Pero en el griego hay dos palabras para designar el tiempo. El cronos, de donde viene la palabra cronómetro, el tiempo que se mide con un aparatito como este reloj, ¿verdad? Los calendarios miden el tiempo. Ese es el cronos. Ese tiempo concluirá. ¿Verdad? Concluirá. Y el que reinará es el tiempo de Dios. Porque para Dios, un año, o un día, perdón, es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En el Kairos de Dios. Reinaremos entonces eternamente con el Señor. Ahora, esta participación de Jesucristo nos mete a nosotros también con estos siete títulos, con estas siete fases, facetas, rostros de Jesús, nos mete en todo un proceso de la salvación como tal. Y por eso habíamos dicho, como uno de los conceptos que hemos manejado, lo dijimos en una de las lecciones pasadas, ¿qué es la salvación? Si no es el mismo proceso de Dios en el que Él rescata al ser humano de una condenación eterna y lo ubica en una posición de recibir bendiciones, incluyendo la vida eterna. Por eso, el tema central de salvación es la participación en cada uno de los momentos de la historia de la salvación por parte de Cristo Jesús. ¿Verdad? Por parte de Cristo Jesús. El tema de la condenación del pecado se da ya como cumplida a través del sacrificio vicario de Cristo Jesús. O sea, hay que encontrarle el sentido teológico a la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Y no solo el sentido moralista. ¿Cuál es una diferencia entre el sentido moralista que algunas personas le dan? Y algunos ni siquiera eso le dan, ¿verdad? Pero para algunas personas, Cristo murió en la cruz del Calvario para que ya no tomen. Y no estoy a favor de la bebida, principalmente la bebida alcohólica, me refiero, ¿verdad? No estoy a favor de ella. No estoy a favor de ella. Pero, morir en la cruz del Calvario, solo para que la gente no beba licor, es mucho sacrificio para poco resultado. ¿Verdad? Mi gran problema es escuchar predicadores que piensan que la cruz del Calvario solo conduce para que alguien ya no fume, o para que alguien sea bueno. Ese no es el propósito de la cruz. El propósito de la cruz lleva implícito estar en un proceso con Dios. Desde antes de su encarnación, del Dios Jesucristo, desde antes de su encarnación, pasando por la encarnación, llegando precisamente al Cristo muerto, al Cristo resucitado, al Cristo ascendido y sentado en los cielos, al Cristo que vuelve y el Cristo que reinará para siempre y que reina para siempre, ¿verdad? Eso quiere decir, entonces, que nosotros tenemos un gran elemento de base, un gran principio de base que nos da también la sensación de que la salvación no solamente se produce en un acto del Señor, sino que en todo un proceso marcado, lleno de esperanza y lleno también de bendición. Hermanos, la salvación es un proceso. Es un ya somos salvos, pero también es parte de un proceso. Ya somos escogidos, ya somos libertados, pero también es un proceso. Ustedes están en un proceso, no de ser salvos, sino que están en un proceso porque ya son salvos. Pero aún antes de que ustedes sintieran en su corazón, confesaran con sus labios, levantaran sus manos, ya había un proceso antes y previo en su salvación. Se estaban tejiendo los hilos de la salvación de cada uno de ustedes, de cada uno de los que somos parte del reino de los cielos. Por eso, las insinuaciones, miren, desde antes de nacer, yo los había escogido, dice el Señor. Ya hay un proceso de salvación, ¿verdad? Por eso es difícil cuando alguien dice, mire, yo nací de nuevo el 8 de diciembre de 1840, dice alguien, ¿verdad?, de los que están aquí presentes. Es difícil, porque entonces el Señor les dice, no, mi hijo, antes de la fundación del mundo yo ya los había elegido. Y cuando se refiere a ese, no se refiere a un lenguaje retórico, por nombre propio. Por nombre propio le dice a usted, yo ya te había escogido antes. Yo ya te había visto antes de que estuvieras debajo de ese alcornoque, de ese árbol. Yo ya te había elegido. O sea que es un proceso maravilloso que se da con la condenación del pecado, que ha sido cumplido también en la cruz del Calvario. Además, ese poder del pecado que ya no tiene arte ni parte con el pueblo cristiano. Además, ¿cómo el pecado llegará a ser destruido por completo, aunque en este momento todavía se manifieste? Pues se manifiesta con la gente impía, que sube un bus y asalta a las hermanas, ¿verdad? O sea, eso se da. Se da con la mano parricida del papá que asesina a su propio hijo o hija. Se da, digamos, con la irresponsabilidad de aquel hombre o de aquella mujer en el cumplimiento de sus funciones como esposo y esposa. Se da. Fallamos. Se da, digamos, cuando no le servimos al Señor. Fallamos. Se da cuando no tenemos la capacidad de entregar la vida completa al Señor, cuando Él nos ha dado no solo la vida, sino nos ha dado también todo el sentido de la misma vida. Él no nos pide a nosotros una parte de la vida, porque Él nos entregó la totalidad de su vida. Entonces se manifiesta, todavía hay un pecado. Por eso, digamos, por ejemplo, mañana algunas iglesias celebraremos la cena del Señor, la comunión, la liturgia, dentro de la liturgia, la Eucaristía. Muy bien. Juan nos recomienda, nos hace reflexionar y pensar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ya no pequéis. Pero, si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien. Entonces, hay un pecado, hay una presencia del pecado. ¿Cómo entendemos nosotros el tema de ese pecado, Esa doctrina de la amartiología, es comprender exactamente qué es pecado. La amartiología es la doctrina del pecado, la identificación de las raíces, las causas y también las implicaciones y consecuencias del pecado, ¿verdad? Lo que produce el pecado. ¿Cuántos son afectados por el pecado y necesitan salvación? Y por supuesto que tiene que ver la frase salvación de nuestros pecados, porque la amartiología con H, es la doctrina del pecado. Y entonces nos identifica. Ahora, también vimos qué son las obras de Dios en la salvación, ¿verdad? Hablamos ahí de la propiciación. ¿Quién es entonces el propicio para nuestros pecados? Jesucristo, el justo, que ha satisfecho las exigencias de Dios en la cruz del Calvario. O sea, si nosotros comprendemos las siete fases, los siete rostros, las siete etapas que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que indicar concretamente que Jesucristo ha satisfecho las exigencias del Padre desde la eternidad. Por ejemplo, no crean ustedes que no es tomado en cuenta cuando en la antigüedad, antes de su encarnación, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. O sea, antes de la encarnación misma. O sea que la encarnación no es, mire, no es una relación sexual furtiva de José y María, es parte de un tema de planificación de parte de Dios el Padre, desde antes de los siglos mismos, para que Jesucristo en un día específico, en un lugar específico, en una cultura específica, en una familia específica, en un momento específico, naciera. No es casualidad, no es casualidad. Fíjese, hermano. Hace poco hay un posible descubrimiento en una región de Oriente, de Babilonia. Acaban de hacer, hace unos 5 o 8 años, unos descubrimientos científicos de cómo pudieron observar algunos astrónomos de ese momento, más o menos en el año 5 o 6 antes de la era cristiana, cómo venían observando estos astrónomos el movimiento y aparecimiento de cierta luz, un planeta luminario, ¿verdad?, que por meses estuvo apareciendo de manera intermitente y circulando en el universo. Los astrónomos modernos han dicho que hay cierta evidencia que esto corrió hasta ponerse en una longitud perimetral cercana a Belén de Judea. Y el descubrimiento no es por arqueólogos cristianos o astrónomos cristianos, sino que científicos Y ese descubrimiento dice que es un movimiento de este astro que se da casi cada 2 o 3 mil años. Y que entonces pudo ser que ésta se haya conocido como la estrella de Belén. Si se da cada 2 o 3 mil años, como dicen los científicos, quiere decir que Dios estaba preparando hasta el último detalle del nacimiento de Cristo Jesús. No puede ser que nosotros pensemos que el proceso o el tema de la salvación se da solamente en un episodio de la vida, sino que hay que contemplar las facetas de la vida de Cristo Jesús para comprender que usted y yo somos salvos, no un 8 de diciembre de 1992 que recibimos a Cristo, sino que hemos sido salvos por todo ese ministerio cristológico que se ha hilado desde la antigüedad e incluso antes de los mismos siglos de los siglos. Eso es bonito. Eso es lo bonito. Entonces eso nos ayudará a comprender Efesios capítulo 1. Nos ayudará a comprender que fuimos elegidos. Y la propiciación significa que parte de eso, de ser elegidos, constituyó también haber caído delante de la presencia del Señor con Adán. Porque en Adán todos pecamos. O sea, yo no caí cuando me bebí un par de cervezas con alguno de ustedes. Sino que yo pequé con Adán. Porque ahí estoy incluido y por ende excluido también de la gracia soberana de nuestro Dios. Pero me reconcilió Dios consigo mismo en el momento en el que me eligió en Cristo Jesús, y entonces me eligió también para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, desde la eternidad. Ahí se da también la contraparte de la eternidad como tal. Por eso, porque lo que él había creado bueno y perfecto cayó, entonces se necesitó que en su justicia la muerte por el pecado de Cristo Jesús. Por eso los sacrificios de animales no eran suficientes, ¿verdad? Solamente uno que no es culpable puede pagar la pena del otro. Y en este caso, nuestro Señor. Cristo solamente tuvo que morir una vez. Hoy me dijo un hermano, hoy en la universidad, mire, me salí de tal iglesia, porque aguántame, dice, que cuando yo debo de orar, debo de acudir a mi cobertura para tener acceso al Padre. ¿Cómo así, hermano? Aunque a un apóstol moderno lo crucificaran, su sangre sería una pérdida. No sirve para limpiar los pecados de las personas. El pastor moderno, el apóstol moderno más influyente en Guatemala o en el mundo entero, lo único que nos garantiza a nosotros la salvación y la vida eterna es la muerte de alguien que no pecó. Que siendo semejante a nosotros, a diferencia del pecado. Entonces, Cristo solamente tuvo que morir una vez para que nosotros pudiéramos ser salvos en Él. Entonces, Él es propiciación para nosotros. Pero también es reconciliación, que significa cambiar de posición o lugar. No estuvimos en una posición para recibir perdón, pero ahora en Dios posicionalmente nos trasladó para que todo esto fuera posible. Voy a contar una cosa que le pasó a mi esposa el jueves. Y venía ella saliendo de un centro, entrando a un centro comercial, pero iba a entrar y no le daban la vía. Y entonces ella quiso meterse y un muchacho con un carrito bastante nuevo le tiró el carro, ¿verdad? Y hasta se rió de ella y pasó. Cuando iba a pasar, ya le dio la máquina que le da el ticket, ¿verdad? Subió la talanquera y cuando él iba a pasar, pasó un muchacho de forma imprudente, con bicicleta. Y entonces el muchacho del carro frenó, el que no le había dado la vía a mi esposa. Y en ese momento que frenó, la talanquera se activó y ¡pum! Le cayó en el carro, en la concha del carro, ¿verdad? Y hasta con un anuncio publicitario, la cosa es que se le ensartó el anuncio publicitario en la concha del carro y se lo abolló y hasta le quebró fue tan fuerte que le quebró uno de los vidrios laterales, ¿verdad? Porque le hundió la concha. Y entonces me dice la Verita, ¿verdad? Mira, yo no soy mala gente, yo no quise ni siquiera lero, lero, candelero, ¿verdad? Porque no le dio, pero mira, no era para mí, dice, no era para mí, ¿verdad? Aunque me dolió, él tomó mi lugar y sobre él cayó la talanquera. Entonces yo me pongo a pensar, digamos, con un ejemplo burdo, por supuesto, ¿verdad? Que no cumple lo mínimo, pero que nos hace pensar, es cómo yo merecía la muerte atroz que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Eso y más. Y la razón por la que yo debería estar allí es por mis propios delitos y pecados. Pero cuando lo veo a él en la cruz del Calvario, yo digo, y este que no tenía pecado alguno, me sustituyó, ¿verdad? Cambió de posición, cambió de lugar conmigo. Y eso provoca que entonces el Padre me ubique, miren, me ubique acá. Estos son pecadores, ahora ya no son pecadores. Estos no tienen Padre, ahora tienen Padre. Estos estaban condenados a la destrucción y la vida eterna, pero de muerte. Y ahora entonces tienen la vida abundante, la vida en Cristo Jesús. La reconciliación es un cambio de posición en Cristo Jesús, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús. Luego, el otro tema es el tema de redención, que significa que se ha pagado y comprado totalmente la deuda. Es pagar el precio del pecado, mencionamos que lo exige aquella persona que tiene el sartén por el mango, Dios el Padre. ¿Cuán valioso fue para Dios? La sangre de Cristo Jesús. A tal punto que es suficiente precio por todo el cúmulo de pecados de toda la humanidad. Él llevó sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Imagínense ustedes, de los que habían muerto, de los que estaban vivos y de los que estábamos por nacer. De toda la humanidad. De toda la humanidad. La gente no necesariamente va a morir por sus pecados. Esos ya están muertos. Van a ser condenados por no aceptar la vida que se les ofrece a través de Cristo Jesús. Entonces, la sangre de Cristo fue el precio pactado por Dios. Y fue suficiente para que la totalidad de su pecado fuera perdonado. Vete y no peques más. Es la exigencia. Luego, el propósito es para que nosotros pudiéramos darle la gloria al Señor. Esto quiere decir, miren hermanos, cuando Rick Warren escribe Vida con Propósito, hay una parte que es tomada ahí en cuenta, pero usted antes de hacer cosas, antes de ser un buen pastor, o un buen hermano, o una buena hermana, o incluso, con todo respeto, antes de ser buena esposa, su misión principal es darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la humanidad? Darle la gloria a Dios. Ahora, voy a usar una palabra técnica, pero ese es precisamente el carácter doxológico de cada creyente. ¿Verdad? Usted conoce el término doxología. En la teología de los salmos, por ejemplo, cada uno de los libros de los salmos termina con una doxología. Hay pasajes en la Biblia en donde tenemos doxologías, muchos pasajes de la Biblia en donde tenemos doxologías, ¿verdad? A Dios sea la honra y la gloria. ¿Se recuerdan aquel disco bonito, tal vez uno de mis preferidos de Marcos Witt, en donde aparece la doxología? Es hermoso, ¿verdad? Es hermosa la doxología. Yo no sé por qué no se canta en la mayor parte de las iglesias, lo critican a veces, ¿verdad? Pero realmente toda nuestra vida, no solo nuestra alabanza, sino que nuestra vida tendría que ser para la gloria de Dios. Si pensáramos en eso, probablemente fuéramos menos pecadores, ¿verdad? Podríamos ser menos pecadores si pienso, ¿verdad? Antes de apropiarme de un teléfono mal parado ahí de uno de los hermanos, ¿con esto glorifico a Dios? ¿Realmente eso es para la gloria de Dios? ¿Verdad? Me robo 10 quetzales de esa bolsa de la hermana. ¿Eso es para la gloria de Dios? Tal vez si eso pensara, ¿verdad? Cambiaría mi vida. ¿Trabajo yo para la gloria de Dios? Por el sueldo que me dan, claro, pero ¿glorifica a Dios esto? Entonces podría evitarse que haya hermanos que son estafadores. Hermanos que, por ejemplo, que hay dentro de las iglesias secuestradores. Me voy a contar un testimonio. Yo le llevaba la Santa Cena a su casa a una viejita que me quería mucho, yo la quería mucho. Doña Clemen de Valdizón, ahí en la zona 8, cerca de la avenida Bolívar, ¿verdad? Le llevaba yo su Santa Cena. Y cada vez que yo llegaba, me daba tristeza la viejita. ¿Sabe por qué? Porque el comandante Valdizón, hijo de Doña Clemen, había crecido en la Iglesia Presbiteriana Central. ¿Se recuerdan quién es el comandante Valdizón? Nada menos y nada más el que junto con Rodrigo Asturias secuestraron a la señora Olga de Novela, que murió en cautiverio. ¿Verdad? Yo no sé cómo se atreve este Sandino Asturias de estar en la sociedad civil, ¿verdad? Si todo su pisto, la mayor parte de su pisto, no es lo que le heredó su abuelo, Miguel Ángel Asturias, sino todos los secuestros que Rodrigo Asturias, cuando fue guerrillero, cometió, incluyendo el secuestro y asesinato de doña Olga de Novela, ¿verdad? Una viejita dueña de los socios de ahí de Cementos Progreso, ¿verdad? Pero el comandante Valdizón fue un cristiano que creció y ahí andaba en los pasillos de la Iglesia Presbiteriana Central, ¿verdad? Siendo un niño, siendo un adolescente, siendo un joven, que se convirtió en guerrillero y en un delincuente. Si todo lo que hiciéramos fuera para la gloria de Dios, tendríamos menos hermanos cristianos evangélicos detenidos, ¿verdad? Por violaciones, por maltratos, por pegarle a la esposa, ¿verdad? Por robar en un banco. Recuérdense un tiempo, en el tiempo de Ríos Montt, que se dio tanto problema de cristianos evangélicos metidos en la cárcel. ¿Verdad? Cristianos evangélicos. Me recuerdo de un personaje que dentro de una de las instituciones que tendría que velar por el buen manejo de los recursos del Estado, había sido tesorero, por ejemplo, de la Alianza Evangélica, tesorero de su iglesia, tesorero de Canal 27, tesorero de la Sociedad Bíblica de Guatemala, tesorero de tantos ministerios, y cuando llegó a la Contraloría, ¿verdad? Preso porque hizo grandes desfalcos y fue también un tonto útil para todos los políticos de turno. tantos cristianos evangélicos que si consideraran la posibilidad de que fuera todo para la gloria de Dios, sería un mundo diferente. Y ese es el propósito en la redención. El tema de la sustitución se refiere al hecho de que Cristo murió en nuestro lugar y no queda nada pendiente. ¿Qué hay pendiente como para que en un retiro o en un encuentro nos diga, mire, falta que usted vaya a un encuentro para que lo pendiente todavía pueda ser quitado para su salvación? Mire, perdona al diablo con eso. Cristo, cuando nos sustituye, paga el precio completo. Nos liberta completamente. No necesito yo ir a un encuentro para que me saquen el resto de los demonios que Cristo no pudo sacarme en la conversión. Porque la sustitución es que Él murió en nuestro lugar y no queda absoluta, absoluta, totalmente nada pendiente. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros en el tema de nuestra redención.